antes de volver a casa, dile a tu corazón que borré las penas que iban apagando la pasión. Cuando un amor se termina, nunca es fácil, yo lo sé. Sientes en mis besos el deseo que yo te entregué. A mí.